que suene ese bolero triste, bolero triste, como lo estoy yo. Que me acompañe a esta amargura que me ha causado un gran amor. Suena nomás, suena, bolero, rocolero. Por eso suena nomás, suena, bolero, rocolero. Pensé perderla nunca, pero ya ves, ella se ha ido. Yo que pensé crear con ella un mundo nuevo, lleno de amor. Por eso suena, bolero triste, quiero en tus notas sentir dolor. Quiero decirle que en su cariño se ha llevado mi corazón. Suena nomás, suena, bolero, rocolero. Por eso suena nomás, suena, bolero, rocolero. Que pensé crear con ella un mundo nuevo, lleno de amor. Por eso suena, bolero triste, quiero en tus notas sentir dolor. Quiero decirle que en su cariño se ha llevado mi corazón. Suena nomás.